Yes. Ajá. Oye, mami, siéntase bien tranquila conmigo que en verdad nada va a pasar. Esto es Austin, Diego Flow, Yaga y Maki, Guayo el Bandito, OG Black. Pero voy directo a la disco en busca de jangueo y de aventura. Nosotros siempre estamos ready. Llego a la hora cero, sube. Entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Rompan pila, dale, rompan pila, dale. Dime que la ya llegaron los kill activado. Ready en la mira, estoy set, sin miedo, sin pensarlo, sin pena, sin juicio. Rompan pila, dale, rompan pila, dale. Una sicaria va detrás de un kill activado. Maki, Guayo, el Bandito, OG Black.